Seguimos en charla de café con música. Silvio Bajeneta, Fernando Buch, Héctor Nevia. Carlos Fernández Pedra en los consejos comerciales. Ahora vamos a escena. Vamos a escena en tiempo de café concert. Con un actor español que se mató viniendo a actuar en un accidente automovilístico cuando venía a actuar a Azul, traído por el Centro de Extensión Cultural y la Dirección Municipal de Cultura. No hace mucho tiempo, hará cosa de... Un año atrás más o menos, sí. El espectáculo que hizo durante tantas temporadas con tanto éxito en Buenos Aires, que se llama El Bululú, y que estaba llevando a distintos lugares del interior del país, y también con mucho éxito. José María Vilches es un español que interpreta a este personaje que nació en el medioevo, el Bululú, y que precisamente se llamaba Bululú en el medioevo, a ese actor que tenía la capacidad de mimetizarse y transformarse en cada uno de los personajes que interpretaba. Entonces, en escena, suponete, hay un sketch más adelante, ¿no?, en el espectáculo que se llama Los Habladores, de Cervantes Saavedra, el de Don Quijote. Y entonces él tiene que interpretar a varios personajes, y los interpreta, y cambia las voces, y cambia la mímica de su cuerpo, y todo. Es un prodigio para que un solo actor haga tanto en escena. Esa es la cuestión del Bululú. Vamos a escuchar un párrafo, una parte de este espectáculo grabado en vivo, tal como sucedió y tal como quedó documentado para la historia del Café Concert en la Argentina. José María Vilches, El Bululú. Atención, hombres y mujeres, que la función ya va a comenzar. Ya está el carro de la farsa esperando vuestro permiso en la cancela. En mi comparsa traigo a Pierrota, a Segismundo, a Celestina, a Colombina y a Polichinela. ¿Qué oí? Ah, es un suspiro. Creí que era el atardecer o el madrigal de algún poeta. Este que mira esas arias, de los versos Nueva Vida y de las canciones Alma. Es este Pérez, famoso por la voz y por la barba, excediéndose a sí mismo cuando representa o canta. Es Pernía este de ahora, que representa, que baila, que hace versos, que remedia si sucede una desgracia, 12 o 16 columnas de la noche a la mañana. Es esta doña Francisca, mujer de Lorenzo, dama, que no pierde sus papeles ni por brío, ni por gana. ¿Yo cuánto soy? ¿Cuánto valgo? Con el alma. Con la vida vuestras plantas ofrezco. ¿Qué ofrezco a vuestras plantas? Para este ilustre senado 6 comedias estudiadas traigo y 3 por estudiar todas nuevas. 2 se cantan letras y bailes famosos y se bailan zarabandas. Entre meses también traigo. Entre meses una salsa para comer la comedia. Entre meses un donaire hablado con suma gracia. Sabios y críticos bancos. Gradas bien intencionadas. Piadosas barandillas, doctos desvanes del alma. Aposentos que callando sabéis suplir nuestras faltas. A serviros he venido. Perdonad hierros y faltas. Que los hierros por amor perdón merecido alcanzan. Me lo pondré bien enfrente para mirarme mejor. No toméis tanto primor por estilo impertinente, no tiene nada de extraño. Yo rindo con salir bien en una hora que me ven, más que vos en todo un año. ¿No veis esta perfección que Dios me dio sin tramoya? ¿Queréis que trate esta joya con menos estimación? ¿Veis este cuidado vos? Pues es virtud más que aseo, porque siempre que me veo, me admiro. Y alabo a Dios. Al mirarme todo entero, tan bien labrado y pulido, mil veces he presumido que era mi padre tornero. La dama bizarra y bella que rinde al que más regala la arrastro yo con mi gala. Pues dejadme cuidar de ella. Y vos que vais a otros fines, vestíos de prisa, yo no. Que no me de vestir yo cual fraile que va a maitines. ¿Prisa yo? Cosa graciosa, ¿qué queréis que me avasalle? Fácil yo, con este talle. No me faltaba otra cosa. No penséis que es bobería de mi imaginación. No paso yo por balcón, donde no haga puntería. Pues al pasar por las rejas donde voy logrando tiros, sordo estoy de los suspiros que me dan por las orejas. Termino esta letanía, pues veréis, mujer sé yo, que dos veces se sangró por haberme visto un día. Los ojos son dos arañas. Diera su belleza espanto si hiciera una dama manto de puntas de estas pestañas. El talle está de retablo, el perfil llevo sereno. Si de medio arriba bueno, por debajo soy el diablo. Lo bien calzado me agrada, que airosa pierna es la mía. De la tienda no podía parecer mejor sacada. Ya lo dijo el arcipreste, del mal siempre lo menor. Por eso entre las mujeres es la menor la mejor. La mujer que quiere dos no es tonta sino entendida. Si una vela se le apaga, otra le queda encendida. Quita el codo de la almohada, ramita del ave flor, y sal a ver a tu amante ya llegó. De pechos a la ventana sale, sale, ronda flor, que a tu ventana ha llegado tu firme galán de amor. ¿Qué galán cuerpo garrido tan a deshora llegó, provocando tantas guerras en los campos del amor? ¿Qué galán cuerpo gallardo? ¿Quién ha de ser sino yo? Rosa encarnada de mayo, estrella del mirador, cogollito de lechuga que enterrada lleva el sol. ¿Cómo estáis de noche sola? Vengo a dormirla con vos. Va, nunca llueve como truena. Que el perro más ladrador a la hora de los tiros es el menos mordedor. Muy fuerte viene el galán, tanto mejor para vos. Ni siquiera ha preguntado si soy casadita o no. Paloma, palomariega, viudita en el nido, amor. ¿Quién duerme sola a estas horas? Los segundos gallos son, o es solterita, o es viuda, o su palomo es ladrón. Ni solterita ni viuda, casadita me soy yo. Mi marido está de caza por los montes de Aragón. Mi marido es alto y rubio, como un huevo a media voz. Blanco, como la sartén que con el hollín durmió. Tiene pelos, como plumas tiene el gallo de Morón. Esparrago es por delante, camello a la posterior. Rebuzna, tose y escupe, y además es verrugón. Abráisme cara de luna, abráisme cara de sol. Abridme por el postigo, rosa de mi corazón. En el postigo hay un gallo, centinela y cantador. Por la puerta de caballos, abridme mi linda flor. En la puerta de caballos hay un mastín mordedor. Pues a pesar de los gallos y del mastín mordedor, he de dormirla contigo, ramita de la ave flor. Rosa encarnada en la estrella parada del mirador. Aquel caballero madre que de mí se enamoró, habiéndole dado el sí, ¿cómo le digo que no? Al entreabrir de la puerta, él le da un soplo al candil. Ella le coge una mano y lo entra en su camarín. Sentóle en silla de plata con respaldo de marfil. Bañóle todo su cuerpo con agua de toronjil. Hízole cama de rosas, cabecera de alelí. ¿Qué tenéis, amigo mío, que tan triste estáis así? No temáis a mi marido, que está muy lejos de aquí. Lo muy lejos se hace cerca cuando se quiere venir. Y tu marido, señora, soy yo y estoy junto a ti. Mañana por la mañana he de rasgar tu vestir y con tu sangre perversa mi espada se ha de teñir. Nuevas irán a tus padres que vistan luto por ti. Ya lo dijo el arcipreste, del mal siempre lo menor. Por eso entre las mujeres es la menor la mejor. Así pasó en charla de café con música El Bululú, el espectáculo inmortal de José María Vilches. Y ya que nuestros amigos están en plena escena en el Teatro Español de Azul en este momento, poniendo en escena La Ventana, su nuevo espectáculo dedicado a los poetas López Ocón y Kelbensu, poetas nuestros, bien nuestros, de nuestro pago chico, ¿qué te parece, Silvio, si terminamos con la obra que tuvieron tanto éxito el año pasado, estos jóvenes azuleños? Aucanahuel. Aucanahuel, que lleva por firma las firmas en la música de Juan Carlos Madío. Juan Carlos Madío. Y en la letra de Rubén Boggi. Vamos a decir quiénes son los intérpretes. Sí, ¿qué te parece? Bueno, además de la letra y música que vos has nombrado, están los arreglos de Lilian Saba, que interpreta teclados también en escena. Así es. Jorge Palmisano, primera voz. Fernando Chiodi hace percusión y voz. Y voz también. Coros y hace una primera voz. Fernando Chiodi interpreta instrumentos de viento, en general, quenas, flauta dulce y flauta traversa. Bueno, ahí faltaría Pieri Saldaño, que en esta ocasión deja su tradicional charango y hasta la guitarra para dedicarse a un instrumento como el bajo. Al bajo. Exactamente. Y es decir, es para decir que todos ellos son ayuntai, que generalmente en el programa figuraba así, ayuntai, aucanahuel, ¿no es cierto? Claro. Y con el resto de los integrantes. Vamos a escuchar hoy, en homenaje a estos azuleños que tanto luchan por nuestro pago y por rescatar lo mejor de lo nuestro, en este caso el tema de los indígenas, y vistos desde el punto de vista del doctor Julio Cordeviola, desde su novela original que tiene tanta poesía y tanto valor épico para el indigenismo de nuestra zona. Vamos a exaltar esta valiosísima obra escuchándola en versión completa. Con ustedes, de aquí hasta el final del programa, Aucanahuel, versión completa, versión que está grabada por el equipo de ProWatt en la vecina ciudad de Benito Juárez, precisamente en la Peña El Sombrerito. Aucanahuel. es la historia de Aucanahuel y de cómo vivió acá mismo, en este suelo que nosotros pisamos. Un día la partida de milicos arrasó su toldería. Mataron a viejos y a jóvenes, mataron a hombres y a mujeres, y mataron también a niños de pecho. La sangre se levantó hasta el cielo como el humo, y la bandera de la patria que llevaban los soldados se puso roja de vergüenza al ver cómo hermanos mataban a sus hermanos. Aucanahuel llegó y vio la matanza y sintió que su pecho se dilataba hasta abarcar toda la inmensa llanura, y que de allá adentro salía el bramido terrible de un tigre. Montó en Huemul su caballo y galopó el desierto hasta llegar al Calbuleú. En esas aguas lavó su cuerpo de la sangre y de la ofensa que le infligieron los conquistadores, y clavó en medio de su frente la idea de la venganza y la necesidad de recuperar a su mujer, la querida Huetel. Y mientras dioses y demonios de la antigua raza venían a su cuerpo, con la sangre de una yegua trazó los signos de la suerte en sus brazos, y después dejó atrás el recuerdo de los cuerpos hinchados, comidos por los caranchos, y comenzó a perseguir a la partida. Esta es la historia de Aucanahuel, que quiere decir tigre valiente, pero es también la historia de la barbarie y de la injusticia. De su brazo un arma atravesando la luna, montado en Huemul su potro, fue recorriendo el desierto sin detenerse un momento más que para mirar la huella y alumbrado por las estrellas. Hizo del camino un tiento, y parado sobre el lomo de su flete compañero, sentía el indio un anhelo apretarle el corazón. Recordaba con dolor a Huetel, su amor primero. Era en esas ocasiones cuando casi con locura afirmaba bien su chuza en el suelo de la pampa, y parecía su estampa un demonio de amargura. Sin embargo, con paciencia sabía el indio aguardar, siempre sin desesperar. Seguir bien el rastro, y aunque terminara el pasto, igual la huella encontrar. Así se llegó al poblado a orillas del Calbuleú. Desmontó, se hizo una cruz contra los pastos pinchudos, e igualito que un peludo buscó esconderse la luz. Thank you. cuando llegó la noche, solidaria con la intención del indio, igual que una yarará, se fue arrastrando hasta llegar al borde de las casas. Los perros olfatearon su olor a potro y a tierra y no ladraron, porque era un pedazo de la pampa el que se acercaba para llevarse lo que le pertenecía. Hundido en la sombra de la pared de adobe, Nahuel escuchó el lamento de las cautivas, mujeres sacadas del desierto para usarlas como hembras y como sirvientas. Un teniente se llevaba a Huetel, pero el indio estaba preparado, con el tiento flexible de las boleadoras bien agarrado entre sus fuertes dedos. Y salió de las sombras, veloz como un fantasma, certero como el destino. Hacemos una nueva pausa para los computables en Charla de Café con Música y luego seguimos con la segunda parte de Auca Nahuel en versión completa, versión que se grabó por el equipo de ProWatt en la Peña El Sombrerito de Benito Juárez. Pausa y seguimos.